Frecuencia Abierta. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Estoy contigo, Karina. Bien, Jorge, desde hace algunos días nos llegan varios comunicados desde la Comisión Interna del Hospital de Maldonado, y hay uno puntualmente en el que quiero hacer foco, porque habla de que a partir de mañana, 1 de julio, la ambulancia del Hospital de Maldonado queda tercerizada 12 horas por día, teniendo todo el personal disponible. Estamos con Adriana Lorenzo, la presidenta de la Comisión Interna, a quien agradecemos el tiempo y queremos que nos cuentes, Adriana, cuál es la situación que se está viviendo allí. Hola, buen día, ¿cómo están? No, mira, el tema es el siguiente. Como tú ya dijiste, el equipo de la ambulancia está todo, enfermero, médico y chofer. Y los compañeros ayer lo llamaron de dirección para informarles que en el primero se tercerizaba el servicio de 20 a 8 de la mañana y que algunos compañeros pasaban a la emergencia y los que tenían que subir a la ambulancia mañana se les cambió en realidad el horario, ¿no?, habitual que tenían de trabajo. El tema de la tercerización es habitual, digo, ya sabemos cómo es la política que se está llevando adelante a nivel nacional en este tema. Pero bueno, no estamos de acuerdo, evidentemente. Nosotros siempre, una de las puntas de la plataforma de la federación es destercerizar justamente todas las empresas que ya están tercerizadas, y mucho menos estar haciendo tercerizaciones nuevas, evidentemente, porque sabemos que precarizan el trabajo, digo, y las condiciones laborales, digo, generalmente, digo, sufren un deterioro, ¿no? No sé si están haciendo negociaciones a nivel de la unidad negociadora, a nivel de la federación, a nivel nacional, y en eso estamos, digo, para poder revertir esto, ¿no? Porque si tenemos todo el equipo, es problema de coordinación, organización, y tratar de negociar el tema de los horarios, va por ahí el tema, ¿no? Bien, Adriana, nos decís que ustedes, si bien ya conocen del por qué, ¿cuáles son los argumentos que se manejan de por qué se realiza esto de tercerizar? Quiero que le cuentes a Jorge y a la audiencia, que nos cuesten, mejor dicho a nosotros, por qué se da esta situación, si es que ustedes están informados. Sí, lo que nosotros le explican, digo, generalmente, es que a veces hay falta de que algunos traslados no salen, por justamente los horarios que tienen el equipo, ¿no? El equipo no tiene todo el mismo horario. ¿Entendés? O sea, los médicos tienen un horario de 8 a 20 y los enfermeros choferes en un horario normal de 4 turnos, como tiene todo, sería 12, 18, como tenemos nosotros, ¿no? Entonces, sí. A veces se complica para salir en los horarios más sobre la hora de salir del turno, ¿verdad? Como al ser horario de 6 horas y los médicos justo están hasta las 8, hasta las 20, a veces se complica. Si no es por un miembro del equipo, es por otro miembro que no puede salir porque tiene otro trabajo y no puede, o sea, se complica con ese tema de coordinación en cuanto a la salida de los traslados. Después el resto, digo, nada más, es solamente logística, digo, es un poco, digo, tratar de juntarnos todos, que la federación ya hizo una propuesta en cuanto a eso, de compactar 12 horas y que todos hagan de 8 a 20, 12 horas. Entonces, digo, ahí el equipo ya cambia, ¿no? Y que pueda haber algo que de repente hay que negociarlo, hay que verlo, digo, de que haya algo, de que, bueno, si es sobre la hora, bueno, haya otro, un equipo o alguien, alternativo, ¿no?, que salgan esos horarios, pero, digo, en realidad, digo, hay que sentarse. La federación ya hizo una propuesta y fue negada por el tema administrativo, dice que es muy complicado, digo, que no hay una explicación muy clara en cuanto a eso, pero, bueno, digo, estamos en eso, digo, o sea, estamos tratando de poder solucionarlo en estas horas para poder revertir esta situación, ¿verdad?, y que hace pueda trabajar con los recursos genuinos, ¿no?, y que no tenga que volver a gastar, digo, en una tercerización, en un servicio privado, ¿no? Otra de las preocupaciones que manifestaban también ustedes desde la Comisión Interna es la contratación de cargos 068, nos mencionan en el comunicado, sin pasar, o entiendo yo, sin pasar por concursos. ¿A qué se refieren? Sí, el tema es el siguiente. En ACE están los cargos genuinos, que son 256, los presupuestos, y después tenés los suplentes de esas personas que por determinadas circunstancias tienen que faltar o se certifican o tienen licencia y entran los suplentes, que se llaman suplentes 1-0. En eso se hacen concursos, llama concurso para esos cargos, ¿verdad? Tanto suplentes como titulares. Los cargos 068 son cargos que existen en ACE hace muchos años, pero que son, se rigen por la legislación privada, ¿verdad? Y no, en, por lo menos en Maldonado, durante unos cuantos años ya, hace ya unos cuantos años, no se hace concurso de esos cargos. Y lo que nosotros siempre recalcamos en las reuniones con dirección o siempre estamos en contacto, lo que decimos es que esos cargos se tomen de las listas que hay ya vigentes, ¿verdad? Para darle oportunidad a esas personas justamente que en un momento concursaron y que no pueden entrar porque se les faltan recursos para tomar esos cargos genuinos, ¿verdad? O sea, lo está haciendo por la parte privada con otros fondos, ¿viste? Pero bueno, como falta ese dinero para los cargos genuinos, que tomen de esa gente por lo menos que en un momento concursó y se le dé esa oportunidad. No se llame a cualquier persona que presente un currículo como una empresa privada, ¿verdad? No somos una empresa privada. Aunque claro, ese justo ítem se rige por la privada, pero bueno, en cuanto a la parte administrativa, ¿no? Claro. Jorge, Adriana te escucha. Adriana, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Discúlpame la pregunta, pero necesito saber cuál es el problema real que hay. ¿Cómo cuál es el problema real que hay? Sí. ¿De qué estamos hablando? ¿El servicio de ambulancia de ACE estamos hablando? Por supuesto, la ambulancia especializada del hospital es del hospital, no es SAME, no es... No, está bien. Bueno, pero sí, ¿cuál es el inconveniente que tiene la ambulancia especializada de ACE? Porque no me queda claro, disculpame, pero no me queda claro. Lo que la dirección ha manejado es que ellos tienen inconvenientes, que les parece como que algunos traslados no salen y que por ese motivo, digo, que tienen que tener la ambulancia ya para que vayan a buscar los pacientes. Sí. Buscaron la modalidad de tercerización, pero en realidad, tenemos el equipo. El tema es coordinar un horario adecuado, justamente que esto viene de un largo tiempo, en realidad no es de ahora. Digo, que tenemos que tratar de solucionar este tema, digo, y la voluntad está de parte de la federación de solucionarlo, digo. Bien. Es un tema de coordinación, de logística, de cómo se organiza un servicio, digo, no es, y la parte administrativa que aduce la dirección, que no sabemos muy claro qué es la parte administrativa que ellos usan, que no se puede hacer ese mecanismo de 12 horas o no sé de cuál es el problema. Digo, nos negaron esa propuesta que nosotros hicimos, entonces digo, vamos a sentar de vuelta a ver qué es lo que pasa. Y usted ya lo está manejando también a nivel nacional la federación, no solamente nosotros, ¿usted? Bueno, necesito seguirte haciendo algunas preguntas. ¿Cómo es el sistema de trabajo de la ambulancia de ACE? Te pregunto esto para que el oyente se forme una idea de clara. ¿Cómo es? La ambulancia tiene un equipo de trabajo que trabajará ¿qué cantidad? Permitime que te redondee la pregunta. Sí. Imagino que tendrá un equipo de trabajo que cumple un horario, después sale ese equipo de trabajo, entra otro equipo de trabajo y así se buscará que la ambulancia pueda funcionar las 24 horas, los 7 días de la semana frente a situaciones de traslado. ¿Es así? Sí, claro, lo que pasa es que el tema es que los choferes y enfermeros tienen un horario y los médicos tienen otro. Entonces, a veces, cuando la salida para ir a buscar a un paciente o lo que sea, sí, no es conveniente, por ejemplo, si tú sales 4:30, te dicen que hay un traslado a buscar un paciente a Montevideo o a un lugar, no sé, Rocha, lo que sea, sí, tú no vas a llegar a las 6 para salir. Y a su vez el médico se va a las 8. Entonces, como que a veces, por un lado o por otro, no se sale en esa especializada. Y es ahí donde el SAME coordina, porque el SAME es la parte a nivel nacional que coordina los traslados. Sí. El SAME llama, o sea, como la ambulancia nuestra no está disponible porque el equipo no va a salir, porque no puede, porque, o sea, no, el sí, tema de los horarios es inconveniente. Claro. Llama al que esté disponible, sea de su servicio, tal vez a nivel nacional, o llama a un privado, ¿no? Que venga o bien, que vaya a buscar al paciente. Bien, hasta ahí te voy entendiendo. Ahora, ¿cuál puede ser la solución para que se alineen todos los astros y todo el equipo pueda funcionar en el mismo horario? Bueno, el tema de que la alineación de los astros es que la administración acepte la compactación de horas, que todos los integrantes del equipo hagan de 8 a 20. Compensación de horas. Compactación se llama. Compactación. Claro, en vez de hacer 6 horas, hacen 12. Bueno, se cambian de, por ejemplo, si uno tiene 6 horas en un turno de trote, se compactan, y, por ejemplo, uno hace 12 horas un día y otro hace 12 horas otro día, y se van intercalando para que todo el servicio quede completo, pero hacen de 12 horas, igual que los médicos, de 8 a 20, entonces el equipo está más horas, entonces te da otro margen, claro, de los viajes largos, de volver, claro, y venir, es diferente. Entiendo. Y eso es lo que no se aceptó, que no sabemos bien, por eso estamos en el tema de terminar de poder arreglar esto, ¿no? Una vez bien. Por todas, porque la verdad que es un estrés, digo, para todos, ¿no? Tanto para bien. Nosotros, los usuarios, como todos. ¿Pero este problema empezó ahora o ha sido históricamente no, así? No, es hace un tiempo ya que está este problema, digo, tampoco... ¿Y antes cómo era? ¿No? ¿Antes cómo era? Y antes también, siempre, digo, ha pasado, digo, varias oportunidades, hemos tenido reuniones de diferente tipo, van y vienen los problemas, bueno, se va, y se contrata privado, generalmente, eso es lo que pasa, pero bueno, en esta oportunidad, digo, la administración parece que no, que bueno, que hay que privatizar esa parte, por lo menos quiere privatizar de 20 a 8, y a nosotros nos parece que no, digo, preferible es negociar, sentarse y tratar de arreglar. Bueno, pero yo lo que sigo sin entender, si en algún momento el sistema ideal existió, o esto ha sido siempre así. Y ha tenido sus altos y bajos, pero digo, en general... ¿Y qué quiere decir altos y bajos? ¿Qué quiere decir altos y bajos? Es que como de repente la afluencia de pacientes, más o menos, digo, o las estadísticas de cuánto, de traslado, de lo que sea, hay épocas que de repente puede funcionar mejor igual con estos horarios, pero en general en épocas pico, por ejemplo ahora, con verano, a veces se complica más el tema de los traslados porque hay más cantidad. Bien. Y bueno, pero en realidad siempre tiene ha tenido su problemática de funcionamiento justamente por esto. Digo, ya nosotros pensamos que ahora con esta propuesta de dirección y con nuestra propuesta hay que sentarse de forma definitiva y tratar de solucionar esto, digo, porque ya está. Bien. Digo, no da, bueno, para más. Y esto, la decisión de esto, ¿de quién depende? ¿De la dirección del hospital en Maldonado o de ACE en Montevideo? Y... lo que pasa es que generalmente la dirección, pienso yo, no sé, eso tendría que preguntarle a Guillermo Acosta, pero ellos toman una decisión, pero siempre consultan, digo, en cuanto al tema de gasto y todo lo demás, como Montevideo. Pienso yo, no sé, digo, eso tendría que preguntarle bien a él para saber los detalles cómo son, ¿no? Pero en realidad es así, digo, generalmente todo se deriva a ACE Central, que es el que autoriza la mayoría de los movimientos, ¿no? Bien, bárbaro. Gracias por esta charla, muy amable. No, por favor, muy amable a ustedes. Bien, le agradecemos a Adriana Lorenzo, presidenta de la Comisión Interna del Hospital de Maldonado, Jorge, y reiteramos un comunicado que nos enviaban también temprano, hoy a la hora 18 van a estar fuera, así en la explanada del Hospital de Maldonado, con esta información para la prensa y para toda la población. Muy bien. Ahora sí cerramos, nos encontramos en un rato. Gracias. Chau. Chau. Frecuencia abierta.